está también su esposa Sonia y están sus padres, ¿sí? Vecinos desde hace mucho tiempo de esta iglesia. 40 años me decían que están, ya 40 años. Coconicte orar el catabá, Dioshinde, Soka, Santo, Tosandes. Este, John Julen, Kyokai no Chikaku ni, Kokara Nicho, Hanarete y Satokoro ni Sundiru no des. Este, Sonia Samo, Oksan Gakte Orarema. Tony, cancha de esto. Estamos muy agradecidos que haya venido con toda tu familia y puedas estar hoy entregando ese testimonio de que Dios ha hecho en tu vida para que podamos nosotros también gozarnos y alegrarnos y, por supuesto, del maná del cielo y de la palabra del Señor. Bienvenido, Andrés. Bueno, gracias a todos por recibirnos. Siempre es bueno volver a casa. Minasan, arigatou gozaimashita. Hontouni kangei shite kudasaimashite. Kansha desu. Uchi e kaeru koto wa hontouni subarashii koto da to omoimasu. Nosotros en el año 80 nos mudamos aquí a dos cuadras en la Fuente al 200. La Fuente Dori no 200 banchi no tokoro ni hikkoshite kimashita. Nos mudamos tres veces en la misma cuadra. 3回 onaji sono banchi no tokoro ni hikkoshimashite. Los vecinos decían estos judíos raros con tal de no pagar la mudanza. Kono yudaya-chan, okashi no yudaya-chan wa hikkoshi o takusan shiteru n janai ka. Pero nunca fue así. Lo que pasó es que vivíamos en un departamento alquilado y apareció otro enfrente y nos mudamos allí. Ya, yachin de haiteta node, sono yachin ga kiretara tsugi no mae no chikaku no tokoro ni hikkoshitemashita. Y la segunda mudanza fue abrir el diario y encontrar el aviso que anunciaba la venta. Yachin de haite tsugi no shinbun o hiraku koto niotte tsugi no departamento ni hikkoshi suru you ninarimashita. Así que así fue que nos mudamos por tercera vez en la misma cuadra. Onaji sono chō ni 3回 hikkoshimashita. Aparte nuestro arraigo en el barrio de Flores en esta zona. Watashitachi ga koko ni orareru no wa viene desde el tío abuelo de mi papá. Ryōshin no otōsan no sono ojisan no toki kara kite oru no desu. Que se llamaba Israel Alba. Israel Alba-san no koto desu. Que fue uno de los fundadores de la sinagoga que está en la calle Varela al 700, acá 5 cuadras. Varela odori no sono 700 banchi no soko no shinden wo sono tsukitate ageta ano ojisan desu. Así que desde chicos, desde antes de mudarnos, ya teníamos referencia de lo que era este barrio. Y aparte, tanto a mi hermano Iván como a mí, kyōdai no Iván to watashi wa chiisai toki kara soyukoto de kono chiiki no koto o shittemashita. Nos tocó estudiar en la escuela que está aquí en la otra cuadra. Soshite kare to watashi ga kyōdai to watashi wa kono mukou gawa no tsugi no buroku ni aru gakkou e kayou you ni narimashita benkyō ni. Mi hermano les ha dejado saludos. Él está trabajando en este momento y nos está esperando a nosotros también con mi esposa para ir a trabajar con él. Por eso, cuando terminemos, no vamos a tener todo el tiempo que nos hubiese gustado para compartir, pero sí nos comprometemos a volver pronto para ser uno más entre la gente. Kyōdai mo yōshiku to tsutaete kudasai to itte mashita. Kore kara koko sekkyō owattara tsugi no shigoto ga arimasu node kare to issho ni mata shigoto ni ikanakereba ikenai node kare mo yoroshiku to itte mashita. Y ahí sí compartir como nos gusta quedarnos hasta que se vaya el último. Mata kono tsugi ni wa motto yukkuri minasan to majiwari wo no toki o mochitai to omoimasu. Nosotros, toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano y yo fuimos criados bajo la fe judía. Otōsan to okāsan to kyōdai to tomo ni issho ni watashi tachi wa yudaya no sono shūkan to shūkyō ni michibikaremashita. Fe que todos hemos heredado en Cristo Jesús. Kono shinkō tiu no wa Yesu Kristo ni oite minna ga ataerareru you ni natte masu. Quisiera, hermanitos queridos, dakara minasan wa watashi no kyōdai to natte masu. Que imaginen a mi tatara tatara tatarabuelo Abraham. Watashi no oji oji oji oji ni naru Abraham wo omoidashite kudasai. Cuando Dios le dijo que su descendencia iba a ser tan numerosa como la arena del mar. Kare ni wa kare no shison ga tsuna no umi no tsuna no you ni ooku naru to yutta yakushoku no koto wo omoidashite kudasai. Si en ese momento apareció un japonés, sono toki ni nihonjin wa doko ni ita deshou ka. Abraham hubiese dicho, ¿y este qué hace acá? ¿Dónde es allí donde veo la gracia del Señor Jesucristo? porque en el año 80 yo salía de la Fuente al 200 para ir a la sinagoga. La Fuente no 200万字, 自分 の家から出て、その我らのその神殿に、シナゴーガの方に行くことになってました。 Y iba para rendirle culto a Dios. あの時神を崇めに行ってました。 Y hoy vengo a rendirle culto a Dios. 今日もここで神を崇めることになってます。 El camino es el mismo. 道は同じです。 Por lo tanto, celebremos esto, que es el cumplimiento de la promesa. Aquí estamos descendientes de italianos como mi esposa, descendientes de judíos. これは神様の恵みです。イタリア系の人たち、彼女みたいく、またはユダヤ人の人たち、日系人が一緒に同じ神を崇めるということは素晴らしいことです。 Inclusive algún japonés. 日系人もおられるそうです。 Y esto muestra que aquella promesa del Señor Abraham se cumple y se va a seguir cumpliendo, como se van a cumplir todas las otras promesas pendientes. 約束されたこと、アブラハムに全てが行われる、全てが実行されるということでございます。 Sobre todo aquella que es una mezcla de promesa y orden. 特にこの神様のその約束とやっぱり御言葉の続きですね。 Sean uno.Para que el mundo crea. これが、掟になってます。一つになりなさい。 Queremos que la gente crea en Jesucristo, tenemos que ser uno. やっぱりイエス・キリスト様の通りに私たちも一体一人に一つにならなければいけない。 A partir de esto que les digo, tómenlo todo como un gran agradecimiento a Dios. Toda palabra que salga hoy de mi boca, toda idea, todo aquello que les pueda hacer bien, tómenlo.Como un gran agradecimiento a Dios. 私は一つ心に今日深く持ってます。すべてこれからいろいろな言葉を使いますが、一つの言葉が皆さんに告げ知らせたいです。感謝を持ちましょう。神に感謝を告げましょう。 Y un agradecimiento tan grande como a Dios, a los fundadores de esta iglesia. そしてこの教会がここに建てられたということを私は深く感謝しています。 A los que con su tiempo y su dinero la mantuvieron abierta. そして長年間の間、力、努力を入れて、本当に協力して、このお金も出して、この教会を開けてくださったということ。 Porque muchísimas veces me detuve a leer la Biblia cuando todavía no conocía al Señor. まだ主を知らない時に、この教会の門で私はいつもそこに置かれていた聖書を毎朝読んでいました。 En la Biblia que tenían.Colocada en el frente de esta iglesia. この教会今ないんですが、その教会の前に聖書が昔から置かれていました。 Creo que está el buzón ahora ahí. 今はそこに手紙を入れるポスト箱みたいのがあります。 Quiera Dios que algún día ustedes sientan el llamado de Dios a volver a colocar la palabra de Dios. もしかしたらこれからそこへまた聖書を置く時が来てるんじゃないでしょうか。 Porque este judío que hoy les predica, 今日ここで私がイエス・キリストのことを説教することができるのは、 fue llamado también por el Señor a través de esa Biblia. その聖書を読んだおかげで今ここで私は信者となってイエス・キリストを告げ知らせるようになっています。 El problema es que pasaron casi 30 años desde que pusieron la Biblia hasta hoy. 問題はあの時から今30年過ぎました。 A veces el Señor se toma sus tiempos. 神様は時、時間を必ず自分の好きなように使います。 Al principio le dije qué bueno es volver a casa. 最初に自分の家、場所へ帰るのは本当にいいことだとおっしゃいました。 Y yendo ya específicamente a la palabra que nos convoca hoy. 今日の御言葉の一つです。 El texto que nos leyeron los hermanos. さっき読んでもらった、箇所は hace referencia al momento más dramático de la humanidad. 人生の中で一番その危機の時だったと思います。 al más triste. 一番悲しい時だったと思います。 el momento en que el Dios, el Padre, 創造された父、神が expulsan a Adán y Eva, エヴァとアダムを追い出した時です。 Del paraíso, del Edén. そのエデンから追い出した時のお話です。 Y el problema que nos genera esto a nosotros, 私たちに対するこの言葉は es que con Adán y Eva salimos todos. アダムとエヴァがあそこから追い出された時、私たちも追い出されたということです。 Adán y Eva eran toda la humanidad. 彼ら二人が全ての人生だったんです。 Eran todos los seres humanos. 全ての人間がそこにいたんです。 Por lo tanto, con ellos dos salimos todos. だから彼らが追い出された時に私たちも追い出されたということでございます。 Nadie puede decir, ah, eso es un problema de Adán y Eva. Ah, その問題はアダムとエヴァの問題で私たちの問題とは言えません。ではないと。 Ustedes saben que Adán quiso hacer eso. アダムはそうしようと思ったんです。 Y cuando Dios le preguntó, dijo, la mujer que me diste. だからアダムに聞かれ、神様が聞いた時に、あなたが与えて、渡してくれた女が、言いました、指さしました。 En Buenos Aires diríamos, nadie puede borrarse. A ver cómo traducís eso. Ah, Buenos Aires の言葉では、誰も自分を消える、消すことはできないということですね。 Amén. Adán quiso borrarse y echarle la culpa a Eva. Adam は自分は責任ないと言って、エヴァの方を指さしました。 Y esa es nuestra actitud también. Queremos desentendernos.De haber salido del Edén. 私たちも同じ考えです。今、エデムから追い出されたということを知らない、そういうことを考えない。 Por eso el apóstol Pablo dice que por la desobediencia de un solo hombre, だから、使徒パウロは、一人の不従順なものから、みんなが、 nos echaron a todos. 追い出された。 Es lindo volver a casa. だから、家へ帰ることは、素晴らしいことです。 Me desespero por volver a casa. 私は毎朝家を出ると自分の家へ帰ることを望んでます。 Cuando vuelvo de estudiar en invierno de noche, 冬を勉強しに学校へ行ったりしてると、 estoy esperando llegar a casa para pegarme una ducha caliente. あ、暖かいシャワー浴びをして家へ帰るのを望んでます。 Y en verano, una ducha fresca también. また夏は暑いのでまたその涼しいシャワーを受ける家へ帰ると必ず涼しくなると。 Es lindo volver a casa y sentir el aroma de la comida. 家へ帰ると彼女が家内が料理を作っているその香りを本当に匂うのも素晴らしいことです。 En el caso de Sonia, por ejemplo, descendiente de italianos, el aroma de los espaguetis. 家内はイタリア系の、方でやっぱりスパゲティとかそういうのを作るの料理がうまいです。 En nuestro caso,El gefilte fish o el arenque típico de nuestra colectividad. イタリア人はアレンケとかゲフィルテフィッシュを作るのがうまいんです。 Y en el caso de ustedes será el sushi. 皆さんの場合は寿司でしょうね。 Es lindo llegar a casa y sentir ese aroma ya antes de abrir la puerta. もう家へ着く前、ドアを開ける前、その匂いがなんだかプンと感じるんじゃないでしょうか。 Volver a casa tiene esto del abrazo de la familia, del abrigo. 家へ帰ると家族と抱き合うということもあるんじゃないでしょうか。 ¿Qué queda para muchos de ustedes que han salido de Japón, no? Lo que debe ser imaginar el regreso a Japón. 皆さんのことを考えると、日本へ帰る時のことを思い出、なんだか望んでるんじゃないでしょうか。 Nosotros hoy traíamos saludos para la evangelista y hermana Michi. 今日はみちこさんのことを、に挨拶を私頼まれてるんです。 Miren el testimonio que ha dejado esta hermana.Que una compañera de mi esposa en la escuela. 家内の学校で、家内は先生なんですね。家内の学校でやっぱりある友達がこう言ってました。 De origen japonés esta hermana. 彼女は日系の方です。 Pidió cuando supo que veníamos aquí. この教会へ来ることを分かったら知ったので。 Que la saludemos y. ミチさんのことを思い出して、そして挨拶してくださいと言われたんです。 ミチ、volvió a casa, Japón. 今日、ミチコさんは、日本へ帰って、そして、 Pero también volvió a casa. そして自分のうち、その天国へ入ったそうです。 Y ahí está el tema de hoy. これが今日のテーマです。 Es bueno volver a casa. 家へ帰ることは素晴らしいことです。良いことです。 Y si fuimos expulsados con Adán y Eva, アダムとエヴァと追い出されたということであれば、 ¿cómo volvemos a casa nosotros? どうやって家へまた戻ることができるでしょうか。 Adán y Eva salieron en lo que yo llamo la peregrinación más triste de la historia. 一番悲しい歴史の中で一番悲しい時、一番悲しい旅に彼らは出て行った、追い出されたんです。 Y el problema no era que salían del Edén, 問題はエデンから出たということではなく、 sino que cada paso que daban, se alejaban más y más de Dios. 문제는 그 旅の 中で 彼らが 一歩 進むこと によって ますます 神から 離れる ようになったんです. Ellos estaban viviendo un drama. 本当に 彼らの 危機は, que es nuestro drama. 今 私たちの ドラマです. Pero no porque salían de una tierra. ある 土地から 出た という事 ではなく, sino que cada paso que daban se alejaban más y más del Creador. 彼らが進むことによってますます創造された父である神から離れるということになったんです。Por eso es la peregrinación más triste de la historia. だから一番悲しい旅行になっておるのです。 Ahora, aquí hay un desafío para todos nosotros. 人との私たちのチャレンジがあります、ここに。 Que tiene que ver con averiguar cuál es la solución. 解決は何でしょうか? どうやったらこれが解決されるでしょうか? Para volver a casa, para どうやったら家へ帰ることができるでしょうか? Porque si todos fuimos expulsados del Edén con Adán y Eva, アダムとエヴァと私たちも追い出されたら, así como muchos de ustedes ansían, desean volver a Japón, 日本へ帰りたいと思っている人もおると思います。 En realidad todos debemos ansiar 私たちもみんな, con la misma fuerza o con más fuerza volver a nuestra común casa, la casa de todos. 合同一緒にそこ住むところがあります。その家へ帰らなければいけないです。 En la plena comunión ができ, con el Padre. 兄弟と父と交わりができる。 La diferencia que hay entre un estudio bíblico y una prédica es que la prédica tiene que tener siempre una buena noticia. Y la buena noticia de hoy es que hay solución para volver a casa. Y la buena noticia es que todos somos extranjeros. Porque todos estamos tratando de volver a casa. Y Dios dispuso una solución. La solución para volver a casa es el delivery. Es el delivery. Porque la solución todos sabemos que para volver a la plena comunión con el Padre es Jesucristo, es su sangre derramada. Delivery と言ったら、これはイエス・キリスト様が私たちの身代わりになって、私たちの贖い主になっておるからです。 Pero el Señor dispuso que te traigan a domicilio esa cruz. De, Shu. 父なる神がその十字架をあなたのおられるところにまで持って配達してくださったんです。 Así como los antepasados de ustedes me trajeron esta iglesia al barrio, あなたたちのこの教会の以前の信者たちがこの教会をここに持ってきてくださったように、 De la misma manera el cristianismo se ha desarrollado con gente que lleva el cristianismo a domicilio. 家庭に信仰、希望、愛、そのイエス・キリストの言葉を持っていくように神様が考えておるのです。 Es ese enorme ejército de hermanos que en los últimos 2000 años その 2000 年前から大勢の信者たちが各家庭に御言葉を伝えに行ってるのです。 Han dedicado su tiempo y su esfuerzo a predicar el Evangelio. これが伝道されて、伝道というようになってます。 De esta manera, ni siquiera tenemos que ir a buscar la cruz. だから私たちがその十字架を探しに行かなくてもいいようになりました。sino que nos traen la cruz a nosotros. だから私たちに持ってくるようにそういうデリベリーがあるということです。 Por eso digo que es un delivery. だからこれがデリベリーになっています。 Y lo único que tenemos que hacer nosotros cuando nos presentan esa cruz es creer. 十字架を紹介された時に私たちはただ一言です。 信じる。 Nada más que creer. Sinjiru. Solo creer. ただ信じるだけで十分です。 En esa cruz está todo hecho. その十字架にすべてが行われました。すべてができてます。 Por eso, si lo crees, lo tenés. だから信じれば必ず与えられる。 Y si no lo crees, te lo perdés. 信じなければ残念なことになります。 Por eso es bueno volver a casa. だから家へ帰ることは本当に良いことでございます。 Porque cuando ustedes, muchos de ustedes salieron de Japón, 皆さんが日本から出たように、 necesitaron un pasaporte, 一つのパスポートが必要だったと思います。 Necesitaron una visa, そのパスポートにはビザが必要だったと思います。 Y necesitaron un boleto. そしてチケットとか切符が必要だったと思います。 El pasaporte es aquello que exhibimos, que mostramos, パスポートとしたら私たちが見せるものです。 Que dice quién nos dejó salir de donde veníamos. そのパスポートには誰の権威で私たちがその自分の国から出ることができた許可がそこに出てます。 En cualquier momento del camino, alguna autoridad nos para. その旅行の道で誰かが止められるとそれを見せます。 Y nos dice, a vos quién te dejó viajar. あなたが旅行されるようになったその誰がそれを許してくださったんですかって言ったらパスポートを見せます。 Y ahí exhibimos el pasaporte. そのパスポートに書かれてます。 ¿Quién es nuestro pasaporte para volver a casa? 家へ戻る、帰るパスポートは誰でしょうか？ Jesucristo es nuestro pasaporte. 私たちのパスポートはイエス・キリスト様です。 Para poder entrar en otro territorio, en otro país, 違う国入るためには、 hace falta una visa. そのためにはビザが必要でございます。 La visa es lo que permite que entremos en el nuevo lugar. 新しい場所へ入るためにそのビザがなければ入れません。 ¿Quién es nuestra visa para volver a casa? 家へ帰れるためのビザは誰でしょうか？ Jesucristo es nuestra visa para volver a casa. 家へ帰れるためのビザはイエス・キリスト様でございます。 Su entrega en la cruz es la que nos permite salir y entrar. イエス・キリストが十字架を担いだようために私たちがそれによって入ることができるようになりました。 Si alguna vez fuimos expulsados con Adán y Eva, イエス、アダムとエヴァと一緒に追い出されたものは、 es a partir de la fe en esa cruz que empezamos a pegar la vuelta. その十字架を信じることによって帰りの道に入るようになるのです。 Quiere decir que esa peregrinación triste, その悲しい旅行が、 que nos aleja más y más de Dios, 神からますます遠くなる道が、 en la cruz siendo pasaporte y visa, 十字架のパスポート、ビザによって、 empezamos a pegar la vuelta, そこからまた戻りの、帰りの道へ入るようになるのです。 Para regresar a casa. 家へ帰るためです。 Y alguien me puede decir, bueno, todo muy lindo, y el pasaje, ¿quién lo paga? それは素晴らしいことですが、その帰りの旅行のチケット、誰が払うでしょうか？ Es el pasaje más caro de la historia. これは歴史の中で一番高いチケットです。 Se pagó con sangre. これは血潮で払われています。 Y con sangre inocente. これは本当に正しい人の血潮でそれが払われています。 Justo el único que no tenía ninguna deuda. 何も 彼が払わなくてもいいものだったんですが、 justo ese se le ocurrió pagar el pasaje de todos. 彼はもうそういうこと必要なかったんですが、彼が私たちのその帰りのチケットを払ってくださいました。 Yo no sé si entre ustedes hay alguno que quisiera viajar hoy a Japón pero no puede por razones económicas. お金の問題で日本へ帰れない人がおるかもしれません。 Pero ninguno de nosotros podríamos haber vuelto al Edén y podríamos estar, perdón, ninguno de nosotros podríamos estar volviendo al Edén. Edén に帰りたくても、 porque no hay economía que pague semejante pasaje. そこへ帰れるようなお金はこの地球にはないです。 Sin embargo, Jesucristo se convirtió en pasaje, en visa y en pasaporte. でもイエス・キリスト様が私たちの帰りのパスポート、ビザとチケットになりました。 Dice Juan 14:1. Johannes no, 14 章の 1. No hace falta que lo busquen. 探さなくてもいいです。 Es un concepto cortito que dice: No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Miren qué buena noticia. Así que podemos entrar todos, ¿sí? Anata gata wa kokoro o sawagasenai ga yoi. Kami o shinji, watashi wa o shinji nasai. Watashi no uchi chichi no tokoro ni wa ie ga sumai ga takusan aru to itte masu. Minna no tame ni ie ga arimasu. A veces hay prédicas que parece que es para unos poquitos y que hay que apurarse. Pero hay otra buena noticia, hay muchas viviendas. Y como el Señor sabe que nos parece mentira esto, dice, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Y ahí viene la frase maravillosa. Voy a prepararles un lugar. Con Adán y Eva salimos todos. Con la fe en Jesucristo empezamos a volver todos. Él es el pasaporte. Él es la visa. Él pagó el boleto. Y aparte hace el servicio doméstico, fue a limpiar y a preparar la casa. ¿Podemos pedir algo más? Él nos pide dos cosas. Aparte de la fe. Además de la fe. La primera, que si creemos en la cruz, carguemos en nuestra espalda su cruz. Y alguien podrá decir, justo ahora que empiezo a volver a casa, tengo que cargar algo. El peso de la cruz siempre es más liviano que el peso de cualquier pecado. El peso de la culpa a la ida. Siempre es más pesado que el peso de la cruz. No importa cuál sea tu cruz hoy. El camino de ida era mucho más pesado. Qué bueno es volver a casa. Qué bueno tener un Dios bueno que se hizo cargo de la visa, del pasaporte, del boleto. Qué bueno que en ese camino de vuelta somos todos iguales. Imagínense que en el camino de vuelta venga alguien y pregunte, ¿y ustedes en nombre de quién vuelven? En el nombre de Jesucristo. La otra condición que Dios nos pone en el camino de vuelta, además de cargar la cruz, es estar muy atentos. Cuando nos cruzamos en el camino, con aquellos que todavía están en la peregrinación más triste de la historia. Para hablarles de la solución. Para mostrarles que creyendo en la sangre inocente derramada. Que en esa confianza empiezan a volver con nosotros. そして彼らが私たちと共に一緒になって帰ることができるように教えなければいけない。 Solo nos quedará cortar una lonja de nuestra cruz ただ私たちの担いでいるその十字架を一つ切って、 ponérsela arriba de espalda como a nosotros、 そして彼にこの十字架も彼にも渡してやって、 y que empiecen a caminar al lado nuestro。 そして私たちと一緒に歩むということです。 A eso lo llamamos evangelizar。 これが伝道です。 Tenemos que estar atentos, disfrutar, gozarnos。 もちろん私たちは喜んで神のこう、喜びに入って、 que estamos volviendo a casa、 家へ帰れる喜びを持って帰らなければいけない。 Pero tenemos una misión。 でもミッションが一つあります。 Mostrarles el pasaporte, la visa y el boleto verdadero。 与えられているパスポート、ビザとチケットを見せなければいけない。 A aquellos que todavía están en esa peregrinación tan triste。 まだ悲しい、まだ。その帰り道を知らない人たちにこれを教えてやる これが必要です。 Para terminar, la Biblia habla de las bodas del Cordero. 最後に聖書ではその結婚式があると書かれています。 Que se va a realizar cuando estemos en la plena presencia del Padre nuevamente. これはもちろん帰ることができ、そして父の前へ出るときにこれが行われます。 Cuando estemos en casa. これは家へ帰ったときにこの結婚があります。 Pero hoy hemos tenido un anticipo de esa cena. 今日はその時の晩餐の、一つの、見本を見せてもらいました。 Este pan y esta sangre de hoy es un anticipo mínimo y chiquito así, ¿eh? 今日のパンと杯があの時に行われる本当のわずかなビジョンです。 De la gran cena que nos espera cuando lleguemos a casa. 家へ帰ったらお父さんが素晴らしい大きい晩餐を準備してくださっています。 Agradezcamos entonces a Dios que todos, sin distinción de razas ni religiones、 すべての人たちが家へ帰れることを感謝いたしましょう。 Por su piedad y su misericordia、 すべての宗教とかそういう文化とか区別なく神の恵みによってだけです。 Que por su misericordia estamos volviendo a casa. 今管理の恵みによって家へ帰ることができるようになりました。 Queda solamente una duda para que ustedes se lleven en oración. 一つの疑問としては祈りがあります。 Habrá asado o habrá sushi? あそこでは何を食べれるでしょうか、asado か寿司でしょう。 Solo Dios lo sabe. それは神様だけが知っておるでしょう。 Oramos. 祈りましょう。 Padre Santo. 父なる神様、 en el nombre de Jesús, イエス・クリスト様のお名前によって、 Señor, gracias porque en tu cruz hiciste todo. あの十字架で私たちの帰りの準備に全てを行ってくださいました。 No hay nada que nosotros podamos agregar a esa cruz. その十字架に私たちが何か追加することは何もできないと思います。 Gracias porque siendo peregrinos, 今旅行、追い出された旅行から、 exiliados, 知らない場所に置かれて、 desde la época de Adán y Eva, アダムとエヴァの時から、 hoy nos sentimos unidos en el camino. 今日は帰り道になってみんなと一緒に一つとなっているということを感謝いたします。 Gracias porque por tu entrega estamos volviendo a casa. これはイエス・キリスト様が十字架につけられたことです。 アメン。 これを感謝いたします。アメン。アメン。アメン。Muchísimas gracias. Queremos...No sé si van a tener un tiempito ya. Yo tengo que pedir, pero mil disculpas. No, no es nuestra forma salir corriendo casi, pero Muy bien. tenemos que ir a cumplir con nuestro otro trabajo que no tiene que ver directamente con la fe, pero tenemos que también como cristianos cumplir con los horarios y demás. Pero no, nos comprometemos. Tenemos necesidad. 残念ながら今日は、終わってすぐ帰らなければいけないので、皆さんともう少し、交わりしたかったんですが、いろいろ。証もしたかったんですが、今日は急いでおられますのですみませんです。Muy bien. Tenemos necesidad de volver. Muchísimas gracias. Gracias. Ya estamos. Prediquen en Japón también, Amén. Menciono rápidamente los que cumplen año en noviembre. Hoy hay festejo de cumpleaños, así, entonces después va a haber torta, Justo me tengo que ir. de 3 meses, porque estábamos ayunando 40 días, así que no hubo festejo de cumpleaños. Hoy nos vamos a desquitar, vamos a festejar 3 meses de cumpleaños. ¿Por qué no avisan? Así que, Andrés, lo siento mucho, pero bueno, alguien se va a comer su pedazo de torta. Muy bien, en noviembre hemos cumplido año, un servidor y Mirta Omín el día primero, feliz cumpleaños. Muy bien. Día 7, Seto Sayo San, San Jovi de Tener, Seto San, San Jovi de Tener, acá. Muy bien, cumpleaños nuestra hermana. Día 9, Nay Marta, ¿sí? ¿Y la hija también? Muy bien, feliz cumpleaños. Día 9, Kokono Kanoki, Funai Marta San, ¿eh? Omedetou gozaimasu. Muy bien. El día 13, hoy sí, Nicolás, ¿sí? Feliz cumpleaños, sí. Entonces, ¿van a comer otro lado? Día 16, cumpleaños, mi Angelico, feliz cumpleaños. Día 18, Inés, siga cumpleaños. ¿Ahí? Bueno, cumpliste año, papá, en noviembre. Día 22, cumpleaños, Juan Shimabukuro. Muy bien. Vos son los que sacos están cumpleaños, ¿sí? 28. Y día 5 cumplió año Nishimura Kengo-san, ¿sí? Omedetou gozaimasu.